vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una señora que era muy sensata. Sus vecinas así lo creían y cuando tenían necesidad de un consejo recurrían a ella. La juiciosa señora se llama Marcela y tiene un hijo que se llama Carmelo. Un día la madre tiene que ir a la ciudad y entonces llama a su hijo. Carmelo, ven acá. Abre bien las orejas. Sí, mamá. ¿Pero qué haces? Trato de abrir bien las orejas, pero siempre están igual. Por favor, Carmelo. Grábate en la cabeza lo que te digo. Sí. Yo voy a la ciudad. La única recomendación que te hago es que espíes de vez en cuando a la gallina crueca. ¿Acaso soy un espía, mamá? ¿Cómo que tengo que espiarla? No, no, ¿qué has entendido? Debes mirarla cuidando de que no deje el nido. Está incubando. Si abandona sus huevos, estos se enfriarán y los pollitos no nacerán nunca. ¿Has entendido? Sí, he entendido que... La madre repite todas sus indicaciones y luego se va. Carmelo se queda solo con la gallina crueca que no tiene ninguna intención de empollar los huevos. Crueca, escucha, no pensarás abandonar tus huevos, ¿no? Piensa en el disgusto que le darás a mi mamá. ¿Co? ¿Co? A mí me dices co, que soy Carmelo. ¡Come, co! Regresa enseguida, regresa a tus huevos. De lo contrario, tomo el bastón. ¿Cómo? Tomo el bastón y te lo tiro por la cabeza. ¿Cómo? Así. Perdóname, Crueca. No quise hacerlo. Uy, qué lío. Justo en la cabeza de la gallina tenía que terminar el bastón. ¿Y ahora qué hago? Es un enorme lío. Yo lo arreglo así y no se hable más. Una gallina muerta solo sirve para hacer comida. Carmelo, viendo que ya está muerta, decide cocinarla al espiedo. Pronto se esparce por toda la casa un buen aroma a gallina asada. El olor es bueno. Hace falta también un vasito de vino. El muchacho va a la bodega para sacar un poco de vino de la cuba. De pronto... ¿Qué está pasando? Carmelo se vuelve y ve que el gato escapa llevándose la gallina a medio cocer en la boca. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ya verás cuánto te agarre! El muchacho corre al gato por toda la casa olvidando cerrar la canilla de la cuba. El gato no tiene ninguna intención de dejar su presa y Carmelo sigue en su persecución. Finalmente consigue arrebatar la gallina al gato ladrón, pero en el alboroto que se ha armado, se han roto cuatro platos, han volcado una budinera con todo lo que tenía y hasta el cuadro del tío Bonamino. Se ha hecho añicos. Cuando Carmelo regresa a la bodega... ¡Qué lío! Todo el vino de la cuba en el suelo. Para hacerlo desaparecer haría falta serrín, pero no tengo. ¡Con harina! El piso quedará blanco, blanco. ¡Eso es! Y el muchacho esparce una bolsa de harina por todo el piso de la bodega. Al mezclarse el vino con la harina, no quieran ni pensar el empaste que se han armado. Hasta Carmelo lo reconoce. Carmelo abre la puerta del horno y mete medio cuerpo adentro. No quiere que su madre lo encuentre después de todo lo que ha pasado. Cuando la madre llega... ¡Carmelo! ¡Ay! ¡Ay, habrá pasado una desgracia! ¡Pobre de mí! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Estoy dentro del horno! ¡Y no me verán nunca más! ¿Y por qué? ¡Porque voy a morir! Marcela ve que el horno está apagado, por lo tanto el fin de Carmelo es bastante poco probable. Con toda tranquilidad, toma al hijo por un pie y lo saca fuera. Carmelo cuenta a su madre todo lo que pasó durante su ausencia. La pobre mujer se agarra la cabeza. Con un muchacho así no hay nada que hacer. Tampoco con paliza se lo puede hacer entrar en razones. Poco después, para hacerle olvidar la desastrosa aventura, la madre decide mandar a Carmelo a la vecina ciudad de Nápoles a vender una pieza de tela. Presta atención, hijo mío. No charlar inútilmente. No hagas el negocio con personas que hablen demasiado. ¡Claro, mamá! Quédate tranquila. Verás, verás, mamá. Ni una palabra. Así, Carmelo llega a Nápoles con la pieza de tela bajo el brazo. Entra en una tienda. ¡Tela! ¿Quién quiere tela? Ah, bueno. ¿Qué tela es? Es inútil que tú la quieras. A ti no te la vendo, porque hablas mucho. El tendero queda con la boca abierta por la extraña respuesta de Carmelo. Este sigue su camino. Llega al mercado de pescado. Una vendedora lo detiene. ¿Podría comprar tu tela? ¿A cuánto la vendes? ¡Madre mía, qué charlatana! No hay nada que hacer, querida señora. Tú hablas demasiado. Es inútil decir que de esta manera Carmelo llega la noche sin haber vendido la tela. Nápoles es una ciudad de charlatanes, pero yo he sido muy vivo, ¿eh? Ahora me meteré detrás de este pequeño muro para descansar. Carmelo se sienta contra el muro, alza la mirada y ve que un señor lo está mirando insistentemente. Buenas noches, señor. ¿Viene de muy lejos? Uy, está lleno de polvo hasta la cara. ¿Estás dispuesto a quedarte parado y callado? ¿No tienes nada que decir? El señor en cuestión está parado y callado porque es una estatua. Una vieja estatua que desde hace 300 años no se mueve. ¿Molesto, señor? ¿Le gusta a usted mi tela? Le juro que no es cara. A usted, que no me habla. Que no me importuna, la cedo complacido. ¿El precio? Póngalo usted. No dice usted nada. Y bueno, quien calla otorga, mañana pagará. Nos veremos aquí. ¿De acuerdo? Carmelo deja la tela al pie de la estatua y se va para casa satisfecho. Quien se muestra poco satisfecha es Marcela, su madre. Adiós, mi tela. Pero no, mamá. Verás que me pagará. Es un señor muy distinguido. Hasta tenía un libro en la mano. Mañana será puntual. Lo encontraré en el mismo lugar. Yo también lo voy a encontrar en el mismo lugar. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede vender la tela a una estatua? ¿Una estatua? Ese señor es una estatua. ¿Y por qué no me lo ha dicho? Mañana se la tendrá que ver conmigo, ese señor estatua. A la mañana siguiente, Carmelo encuentra la estatua en el mismo lugar, mientras que la tela ha desaparecido. ¿Estás aquí, señor estatua? ¿Y la tela? Basta con esto de no hablar. Devuélveme enseguida mi tela. ¿Habla? ¡Ah, no dice nada! Quiero ver de cerca esos ojos fríos. Y Carmelo se trepa a la estatua. Como resultado, esta se cae violentamente. ¿Estás contento ahora, señor estatua? Te has caído y te has roto. ¿Ves que conmigo no se puede jugar? Oh, ¿pero qué son estas cosas? ¡Pero qué lindos botones amarillos! La estatua al caer y romperse deja al descubierto una cavidad en la cual se encuentra desde quién sabe cuánto tiempo un tesoro, una vasija llena de monedas de oro. Carmelo llega a su casa gritando a todo pulmón. ¡Mira, mamá! ¡Mira qué lindos botones amarillos encontré! ¡Cállate, hijo mío! ¡Ven! ¡Ven, ven adentro, pronto! Marcela toma la vasija llena de monedas y la esconde para más seguridad. Luego, mira al hijo preocupada. Tiene miedo de tener tanta fortuna escondida en su casa. ¿Quién sabe qué habrá dicho Carmelo por el camino? De pronto, se le ocurre una idea. Carmelo, ve a la puerta de calle y presta atención a ver si pasa el vendedor de ricota. Enseguida, mamá. A ver, miro primero a la derecha, después a la izquierda, ahora a la derecha. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Corre! ¡Está lloviendo! ¡Oh, oh! ¡No llueven gotas de agua! ¡Llueven pasas de uva e higos secos! ¡Pronto, mamá, pronto! ¡Trae dos cestos! ¡Queremos una buena provisión! Pobre Carmelo. No se da cuenta que es su propia mamá que desde la ventana del primer piso está haciendo caer pasas de uva e higos secos. Sin hacerse ver por el hijo, la mujer ha subido por la escalera que conduce al primer piso. Y con esta extraña lluvia, está tratando de confundir las ideas en la cabeza de Carmelo para ver si olvida los botones amarillos que encontró. Pasa el tiempo y un día Carmelo, mientras pasea por la calle, ve dos hombres que se están peleando. Han visto en el suelo una moneda de oro y los dos quieren ser dueños de ella. ¡Es mía! ¡Es mía! No, la he visto primero yo. ¿Qué va a ver primero? ¡Primero la aviso! ¿Qué pasa? ¡Estamos discutiendo! ¿Por qué? ¡Por esta moneda de oro! Pobrecitos, no es una moneda. Es un botón amarillo. Yo entiendo mucho de esto. Un día encontré una vasija llena. ¿De veras? Las personas que se han reunido en el lugar escuchan las extrañas palabras de Carmelo. Alguien, que piensa que hacer de espía está bien, va a contarle todo al juez. Este manda llamar enseguida a Carmelo. Buen día, vuestro juez. Carmelo, se dice señor juez o vuestra señoría. Buen día, señor señoría. ¿Me he hecho llamar? Así es, Carmelo. ¿Es verdad que has encontrado una vasija llena de monedas de oro? ¿Monedas de oro? Eran botones amarillos, vuestra excepción. Se dice vuestra excelencia, Carmelo. Déjelo, secretario. Dime, Carmelo, ¿qué día encontraste tus botones amarillos? Veamos vuestro horario. Sí, sí, fue justo el día en que llovieron pasas de uva e higos secos. Usted lo habrá visto, señor comisariato. A estas palabras el señor comisariato, el señor juez se convence que el muchacho está verdaderamente loco y lo deja ir sin hacerle más preguntas. Y así Marcela puede vivir tranquila con su amado Carmelo y la vasija con los botones amarillos. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. ¡Oh!